11:40, vamos a entrar nuevamente en el tiempo de la actualidad local, como decíamos, haciendo balance de lo que ha sido las salidas procesionales de la Semana Santa en nuestra localidad, las que nos quedaba precisamente por valorar antes de cerrar el tiempo dedicado pues precisamente a la información cofrade. Hemos hablado con Sebastián Casilla, desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que procesionaba el pasado miércoles santo. Vamos a hacer lo propio ahora, pero con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores, titulares de la Hermandad del Nazareno, cuyo hermano mayor es Olegario García. Olegario, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ha vivido la Semana Santa 2016 con las salidas procesionales del Nazareno del jueves y del Santo Cristo Yacente el Viernes Santo? Pues muy intensamente, porque son dos días de mucho trabajo, de mucho preparativo, y empezamos el Jueves Santo por la mañana en el Ángelus, cuando hubo allí una entrega de homenaje a hermanos que llevan más de 50 años y que estuvo bastante concurrido. Y después todos los días allí la ermita de Jesús Nazareno fue un hervidero de gente durante todo el día, hasta la hora que se cerró la puerta. Y estuvimos allí recibiendo personas que venían a hacer ofrenda, que venían a preguntar por las papeletas de sitio, por los últimos detalles. Y cerramos la puerta sobre las 7 y aquello ya fue, empezaron a entrar gente con este nuevo sistema para la entrada que hemos implantado este año. Y muy bien, la estación de penitencia ya estupendamente, muchísimos nazarenos este año también, que cada año va en aumento. Y fue un recorrido maravilloso el que pudimos realizar anoche el Jueves Santo. La temperatura también parece que no era tan fría como el día anterior, nos acompañó bastante bien el tiempo y muchísima gente en el recorrido devotos de esta hermandad. Y el viernes, pues ya ves, como todos los años, salió la procesión de Santo Entierro desde la ermita de San Antonio, acompañado por muchísima gente. Y después, en este encuentro que se hace con la Virgen de los Dolores, en el cruce de la calle Magdalena, aquello estaba como nos viene acostumbrando todos los años, el pueblo de Ubrique estaba a rebosar de gente, que yo no se cabía, como siempre, costando muchísimo trabajo enfilar la calle Magdalena arriba hasta allá, llegando casi a la Cruz del Toledo, que yo era un hervidero de gente y fue complicado, pero ese calor que nos ofrece Ubrique, pues da ánimos para subir esas cuestas tan difíciles y ese camino tan angosto que tan maravillosamente suben tanto los costaleros de cargadores del Santísimo Cristo Yacente como las costaleras de la Señora de los Dolores por estas calles tan empinadas, tan difíciles y que fue aquello magnífico y una salida profesional, llegando y cumpliéndose siempre los horarios que nos propusimos, y yo creo que todo salió muy bien. Bueno, pues un balance positivo, no, sin incidencias, que es lo que se pretende además también con el desarrollo de las salidas procesionales, ¿no? En principio, que no haya ningún tipo de problema y que, bueno, pues con más participación, menos participación, pero que no haya ningún problema en este caso, ¿no? No, siempre lo que pretendemos es que se desarrolle todo como está previsto, que no haya incidentes en la calle y que todo el mundo pueda estar con nosotros de una forma o de otra, tanto como saliendo como nazareno, como de penitente, como de público que va a ver la imagen porque le guste la Semana Santa o porque tenga una devoción, o simplemente por curiosidad o por ver qué es la Semana Santa, que también se acerca muchísima gente de fuera, que había en estos días, se ha podido ver bastante gente de fuera viéndonos en nuestra Semana Santa, una Semana Santa que no es muy conocida por el poco tiempo que lleva con este auge que tiene, y siempre han ido otras poblaciones más aquí cercanas que tienen más tradición, pero creo que se va abriendo ya Ubrique a la gente, y si cada año se va notando la afluencia de gente de fuera que viene a conocernos, nuestra Semana Santa, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía también de esta Semana Santa, que también influye, todo influye, y creo que también en ese punto de vista también ha sido positivo el balance de la gente que ha venido también a Ubrique. Claro, yo tengo una anécdota que contar, por cierto, Legario, porque en la tarde del Viernes Santo, una persona de fuera de nuestra localidad se acercaba para preguntar, oye, ¿qué salidas son las que hay aquí, ahora, no sé qué? Y a la hora de comentarles que teníamos el Santo Cristo Yacente, que salía de un templo religioso, la Dolorosa, que salía de otro templo religioso y que en la mitad del camino se encontraba, se quedaba un poco como estupefacta, ¿no? Esta persona decía, bueno, esto es la primera vez que yo lo escucho, ¿no? Que se hace de esta manera, y le llama muchísimo la atención. Sí, llama la atención esta salida procesional, que no es muy... Hombre, hay sitios que se hace, pero que no es muy corriente que salgan de dos templos distintos y se encuentren en un punto y que cada una coja, después de seguir una tras de otra, cada una se recoja, una en el mismo donde salió y otra en el templo distinto donde había salido. Son cosas diferentes que la gente busca, sobre todo en gente que le gusta la Semana Santa y quieren buscar cosas nuevas, son cosas que la gente también le gusta. Son, bueno, curiosidades, ¿no?, por definirlo de alguna manera. Sí, son para la gente que viene de fuera, para nosotros forma parte de la tradición ya casi, ¿no? Sí, son curiosidades que el otro día el restaurador de aquí de Bornos nos llamaba porque le habían... Estaban preguntándole desde una emisora de radio nacional curiosidades de la Semana Santa de la Sierra de Cádiz. Y llamaba aquí por si había algo y le digo, pues como no se ha hecho, y decía, pues sí. Esto es una cosa interesante, también lo cogió como cosa interesante que tampoco lo sabía él, dijo que está en Bornos. Y también lo cogió como una cosa que no es muy frecuente. Claro, es curioso, lo que para nosotros es algo normal, ¿no? Pues fuera se ve diferente, desde luego, ¿no? Sí. Bueno, te quería preguntar también, ¿qué oía, ¿no?, de la gente, del público que participaba en esa salida procesional, que se escuchaba, pues por ejemplo, de las imágenes, de los hornos florales de este año? Cuéntanos un poco qué es lo que has escuchado tú. La gente se ha quedado con el horno floral que llevan las imágenes de la Hermandad de Nazareno, que llevan las cuatro imágenes, pues se han quedado maravillados con ese horno floral que nos ha colocado el prioste José Manuel Solano este año, como una dedicatoria a ese 75 aniversario. Iban las flores y todo el mundo se dio cuenta que eran todas exactamente en los mismos tonos, eran casi todas igual, y en color malva y morado. Y eso llamó mucho la atención a la gente, quedaron muy sorprendidos con este exono floral que se hizo, y también la sobriedad con que iba el nazareno, la túnica lisa, morada, simple, sin adornos, sin un bordado como ha ido este año con esa túnica tan sobria. Y también un estreno que hubo, que se estrenó la cruz que va con la Señora de los Dolores, una cruz nueva, menos pesada que la otra es bastante pesada y era más dificultosa de poner y de llevar, y se ha estrenado. La gente le gusta también mucho esta nueva cruz que se ha puesto, y sobre todo la gente al pasar, cuando iba ya el paso del Señor, donde yo tenía la oportunidad de ir, el silencio que se hacía un gran silencio cuando pasaba. Escuchaba el murmullo a lo lejos, pero al paso se oía el silencio de esa bulla, y la gente tocando el paso del Señor cuando iba por su lado. Es una cosa muy curiosa también que se podía observar. Sí, es una de las características también que se ha señalado en alguna que otra ocasión, lo respetuoso que es el público de las procesiones en Ubrique con el paso de las imágenes, ¿no? Y es algo, bueno, pues que quizás en otros lugares no es tanto así. Y bueno, lo que yo te decía antes, para nosotros es algo normal, ¿no? Sí, es curioso. La gente en Ubrique no es como en otro sitio, que también no es que sean menos respetuosas al aplaudir, al jalear, al gritarle guapa a una virgen, sino es la forma de expresión que sienten ellos en ese momento, es el empuje que le da esa devoción. Y aquí no, aquí será que serán más sobrios y se sobrecogerá la gente más, sobre todo con esta imagen de el Santo Entierro. También es una imagen que sobrecoge más y es muy muy rigurosa la gente a su paso. Y con el nazareno, pues ya te digo, el respeto que con que la gente lo recoge es bastante grande, es bastante grande. Solamente hay aplausos en cuando da la salida, en ese esfuerzo que se hace en la salida cuando me fui a la calle de un nazareno, cuando en la plaza también se hace esa estación de penitencia frente a la rampa de la iglesia parroquial, frente al monumento, y en sitios puntuales, pero la gente por lo general es bastante respetuosa, incluso cuando se pasa por la puerta de algún local, algún bar, los camareros no sirven al público. En ese momento que está la imagen en la puerta, que va pasando la cofradía, los camareros te van a la puerta y no le sirven a nadie. Y la gente se pone de pie, están sentados a la mesa, están dentro a lo mejor del local y están de pie. Que son cosas que se observan el respeto que aquí en Ubrique se le tiene a cuando pasa la cofradía por la calle, aunque no sea algún creyente o no te guste la Semana Santa o quieres vivir de otra forma, la gente que está más o menos en otra cosa, en salir de paseo, en salir y tomar algo, también hace ese gesto de respeto a la cofradía. Eso es bonito, desde luego, también, ¿no? Yo creo que sí. Pues sí. Comentaba antes con Sebastián Casilla de la Hermandad del Cautivo los aciertos y los errores que se cometieron durante lo que es la salida procesional del cautivo, algo que ellos van a trabajar, a estudiar y a debatir en un cabildo que van a hacer, en una asamblea más bien, que van a celebrar mañana martes con la Junta de Gobierno y demás. En vuestro caso, por ejemplo, a la hora de hablar de aciertos, pues hemos hablado ya de ese sorno floral, ¿no?, entre uno de ellos. A la hora de hablar también de cosas que hay que corregir, ¿hay algo? Cosas que corregir. Siempre hay que corregir algo. Siempre se te van cosas. Hay cosas de pequeñas cosas de organización, que ya llevamos muchísimos años. Yo llevo más de 35 años ya, no dirigiendo, sino estando en la Junta de Gobierno. Y siempre se queda algo, siempre. Por mucho que quiera, por mucho que lo tengas todo planificado, porque se planifica con bastante antelación. Se planifica todo. Están el mayordomo, el secretaría, Pioste, el diputado mayor de gobierno, que es el que tengo que felicitar desde aquí, y a sus fiscales de tramo, que han hecho un trabajo increíble, porque son el que dirige la cofradía en la calle. Es la persona que se encarga de que todo salga bien, es el responsable de todo lo bueno y de todo lo malo que pueda ocurrir desde que la cruz de guía se pone en la puerta de la iglesia. Y como les digo, hemos hecho este año otro sistema de acceso a las personas que van a hacer la estación de penitencia, para tener más rigurosidad y que todo el mundo esté contento, porque la gente quiere ir todo el mundo cerca del paso. Y eso solamente, todo el mundo no puede ir. Claro. Y hay un sistema que es el más antiguo, es el que va más detrás. Siempre se te escapa algo. Siempre se te escapa algo y hay que estar con un sistema, se prueba otro a ver de qué forma, pero en eso siempre te hacen mucho hincapié y siempre mejorando todo aquello que se va escapando de las manos un poquito, y el año que viene se tratará de mejorar y así iremos, pero que por lo general muchas cosas que reprocharle no creo que haya mucho, por lo menos por mi parte, desde lo que yo he visto. No, porque, y eso que lo veo, yo no estoy un poco ahí en estos días, el cargo lo llevo, pero está todo en manos de la Junta de Gobierno, y estoy yo un poco más viéndolo desde fuera, y lo veo todo, que los que se encargan de subir imágenes, vestir imágenes, el fondo foral, diputado de gobierno, fiscal de tramo, el mayordomo, secretario, cobradores. Lo estoy viendo todo, y igual que yo lo verá mucha gente, y creo que pocos reproches se le puede hacer a esta Junta de Gobierno, aunque sí, hay fallos y se ven, pero que no creo que haya muchas cosas que mejorar. ¿Cuáles han sido los momentos de mayor interés por parte del público? Los lugares donde más personas se han congregado. Ya me decías, por ejemplo, en ese encuentro, ¿no?, entre el Santo Entierro y la imagen del San Señor de Dolores el Viernes Santo, ese punto en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco donde más personas se suelen congregar. ¿Qué otros lugares son también así de especiales en cuanto al público? El viernes también en la recogida del Cristo Yacente y la Puerta de San Antonio, se congrega muchísima gente porque es en el punto donde ya las dos cofradías, las dos cortejos, se unen en uno solo, a menos aquella persona que se encuentre ya un poco ya cansada, que ha salido con el santo entierro, que se puede quedar en la ermita, pero que por lo general casi todo el mundo sigue para abajo. Y la despedida de la Virgen de los Dolores frente a San Antonio, que se queda la imagen en la puerta esperando que llegue la señora, y allí se hace una revirada bastante dificultosa porque aquello es muy estrecho y, sí. Y hay que hacer allí una maniobra muy, muy dificultosa para enfilar también la Virgen de los Dolores hacia la puerta de San Antonio, y allí se congrega mucha gente en aquel momento. Y el Jueves Santo, pues la salida que es una cosa espectacular, una cosa que se llena la plaza del jardín, hay fotografías que están cogidas desde arriba y está completamente llena de gente, toda aquella parte, para esperar la salida del Nazareno, que está en la calle de año en año y lo esperan como agua de mar, se suele decir, que salga a la calle y lo pongamos allí, y salga y coja las dos, con dos marchas juntas, unas extras de otras, en Palma, y haga la revirada para enfilar la calle de un Nazareno. Es un momento que todo el mundo va esperando, igual que la estrella, la salida del palio, también hay muchísima gente esperándolo, y ya también en la recogida, que se encuentran los dos imágenes, se enfrentan una a la otra, antes de entrar, y un momento también que le gusta a la gente estar allí. Y otro sitio también que es muy bonito es el paso que tiene la cofradía cuando sube de la plaza del ayuntamiento, que sube allí tras los naranjos hasta la parte de arriba de la iglesia. Ese momento es muy bonito de ver y un sitio muy... Para fotografía, sí. es ideal, entre los naranjos y dificultoso, porque la calle estrecha, los naranjos ocupan bastante sitio en la calle y hay que andar con mucho cuidado por allí, siempre el palio roce, los azahares le caen a la Virgen en las manos y es un momento precioso. Tú estás dando pista, Olegario, para el cartel de la Semana Santa 2017, ¿no? Me parece a mí. Te puedo decir que este día... había muchísima gente con cámaras fotográficas, no móviles, no estoy hablando de móviles, que los sí. había infinitos, de gente con móviles, pero había muchísima gente con cámaras fotográficas de bastante calidad, bastante resolución, y con aparatos para hacer buena fotografía y con sistemas de iluminación para hacer fotografía por todo el recorrido. Había muchísima gente, que recordar que cartel anunciado de la Semana Santa 2017 será el motivo del Jueves Santo de este año, fotografías que se hayan hecho este año. Y había muchísima gente durante todo el recorrido, sobre todo la parte antigua, porque la calle San Sebastián ya cuando sale, sobre todo cuando ya viene de la farmacia, es un poco más deslucido y la gente ya empieza a venirse hasta el jardín para esperar la recogida. O sea que puede ser si alguien sacó alguna instantánea de ese momento en particular, pues puede presentarla al concurso del cartel anunciado de la Semana Santa 2017. Recordemos además también que el concurso lo organiza la parroquia en colaboración con el ayuntamiento y es una comisión formada por la parroquia. No sé quiénes son los que forman parte del jurado ni nada, pero yo imagino que están relacionados con las hermandades, ¿no? Son personas vinculadas a las hermandades de Ubrique. Son las que hacen de jurado. O sea, eso, como vienen las bases, vienen en sobre cerrado, no se sabe el nombre de quién es, porque entonces sería un poquillo trampa. Claro. Vienen sobre cerrado, se presentan y hay personas de las hermandades, que entre los que no están ni concejal de cultura ni el párroco de Ubrique, que son personas de las hermandades, que cada hermandad designa a uno que crea. Que tiene capacidad como para escoger un cartel de Semana Santa o lo que sea, que tenga capacidad de valorar una fotografía, y son los que se encargan de decidir cuál va a ser el cartel anunciador de la Semana Santa, que hemos visto estos años atrás, yo creo que han sido aciertos todos los que se han presentado, aunque ha habido pocos, ¿eh? Estos años atrás no se ha presentado mucha gente. pues esperemos que este año sí que haya una mayor participación. En realidad, las fotografías tienen que estar hechas, esta es la única pega. Sí que para presentar los trabajos, pues claro, tienen bastante tiempo, muchísimo. Fotografías había. Claro. Fotografías se han hecho montones de fotografías. Se trata de bueno, pues de encontrarla, de trabajarla un poco, y tienen, como decíamos, desde el 4 de abril que se abre la presentación de los trabajos, la fecha de entrega, hasta el 30 de noviembre, o sea que hay, pues hay tiempo, hay tiempo para poder trabajar esa foto, esa imagen, la imagen bonita como la que nos ha dicho Olegario, que puede ser, bueno, pues la que ilustre el cartel de la Semana Santa del año que viene en nuestra localidad. En la web de la radio hay una foto también muy muy interesante, ¿eh? Sí, hemos estado comentándolo por aquí antes. Hay una foto bastante interesante que la, hay mucha gente que la está digitando, la está cogiendo. La está cogiendo, ya. Sí. Muy bonita para ponerla de perfil. Hay algunas que la también tocan para perfil. Las están compartiendo, ¿no? Pues encantada de que se compartan esas imágenes. Bueno, de hecho, tienen muchísimo me gusta, muchísimas personas alcanzadas, todas esas publicaciones en torno a lo que ha sido las salidas procesionales de la Semana Santa Briqueña, en concreto miércoles, jueves y viernes santo, ¿no? Que se han ido colocando en el Facebook de Radio Brique y bueno, pues sí que ha tenido aceptación, en realidad, pues sí, ¿no? Esas imágenes. Las imágenes están son muy bonitas, muy interesantes. Imágenes elaboradas, por cierto, por la directora de Radio Brique, Mari Carmen Lamela, que ha sido la que se ha encargado de realizar la fotografía. Ya que estamos hablando tanto de ella, pues vamos a hablar también de su autoría, claro, ¿no? Así que... Hombre, la podría haber presentado para un cartel, ¿no? También hemos estado, precisamente esa conversación la hemos mantenido también nosotros por aquí. En fin, pues, haciendo balance de lo que ha sido las salidas procesionales, en concreto del jueves y del viernes santo, de cara al futuro, seguir trabajando, ¿no? Ya nos decías, Casilla, que quedaban 300 y pico días para que saliera el cautivo el año que viene. Vosotros, pues, nosotros también en mente. Puede, ¿no?, que quede un poco menos. A nosotros nos quedará un poco menos con nuestro padre de Nazareno. Pretendemos celebrar los actos del 75 aniversario de la llegada de esta imagen que donaron Juan Romero Soto, don José Romero Soto Ubrique, y será, creo que en octubre tenemos, pretendemos hacer estos actos y estamos liados ya. ¿Y esos actos va a conllevar salida procesional extraordinaria? Vamos a ver, estamos valorándolo y puede ser, es posible que haya. Es una salida extraordinaria que no será el recorrido habitual, por supuesto, ni mucho menos. No, algo no diferente, será otra cosa. No es tampoco de penitencia, o sea, de pasión, sino algo más alegre, ¿no? No, sí, será otra cosa más de disfrute, de un acontecimiento, de una celebración. No podemos apuntar más detalles, ¿no? Ahora mismo todavía no, porque estamos ahí haciendo planeando lo que se podría hacer para esta celebración y estamos en ello. Creo que en unas cuantas semanas ya tendremos algunas cosas definidas y algunas cosas planteadas más en concreto. Imagino que las celebraciones pues comprenderán desde cultos religiosos especiales, ¿no?, con motivo de ese 75 aniversario, pues hasta ya esa salida procesional también extraordinaria, ¿no?, que podría llevarse a cabo. Vamos a ver si lo podemos realizar y tenemos el gusto de invitar a todo el pueblo a que se sume a esta celebración de la hermandad. Eso también conllevará mucho trabajo, porque yo imagino que habrá que pedir permisos especiales, licencia o lo que sea. Y bueno, pues además del trabajo, ¿no?, ¿Qué significa? eso es gana de meterlo en complicaciones. Exactamente. Pero bueno, 75 aniversario de la llegada de la imagen del Nazareno a la hermandad, de nuestro padre que es un Nazareno precisamente. Pues será en octubre cuando se conmemore y ya veremos qué es lo que nos está preparando la hermandad para ello. Vamos a ver en qué lío nos metemos. Olegario, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, que agradecerle a todas las personas que se han querido sumar a nuestra estación de penitencia. Como nos han acogido por todos los sitios donde hemos pasado, la gente que ha estado con nosotros también durante los actos de celebración de los quinarios, el pregón, acompañándonos durante todo el día, el jueves y el viernes santo por la mañana en la iglesia de Jesús Nazareno y en la iglesia de San Antonio, Y por mi parte agradecer a todas las personas que han hecho posible esta salida profesional, desde mi junta de gobierno completa hasta la gente que se suma a ayudarnos, como costaleros anónimos que vienen a echar una mano, nazarenos que van a salir en la estación, como algunas mujeres de mantilla y gente que ni va a salir siquiera en la procesión, que se suman siempre a echar una mano a lo que haya que hacer. Viene muchísima gente por la noche y se ponen a la orden de priostes y de mayordomos para echar una mano, y eso, agradecerle a todo el mundo que haya sido posible otro año más que Nazareno haya estado en la calle. Pues con esos agradecimientos también nos vamos a quedar nosotros. Te agradecemos a ti, Olegario, que nos hayas atendido en la mañana de hoy haciendo balance de las salidas procesionales del jueves y viernes santo, y también un poco por hacer poner esa semillita, ¿no?, del interés cofrade que se puede generar gracias al espacio Aire de Pasión, que durante este último mes nos ha acompañado aquí en la programación de Radio Brique durante esta última semana, además de manera diaria, y que ha servido pues para, de manera didáctica, conocer muchos aspectos de la Semana Santa Briqueña que imagino se desconocían por parte de la audiencia Radio Brique, por parte de la ciudadanía en general, y también pues para poner un poco, como decíamos, esa semillita, ¿no?, del interés cofrade en el caso de que no lo hubiera. No solo es un espacio para las personas que les guste la Semana Santa, sino también para aquellas personas que a lo mejor no están habituadas y escuchándola pues han sentido interés por ella, por la misma. Así que por ese aspecto también te lo agradecemos. Gracias a ustedes por dejarme el huequecito ahí para hacer este programita, o lo que sea. Muchas gracias, Olegario, por estar con nosotros. Nada, hasta la próxima. Hasta ahora. Gracias.